Soy Alberto Saba, artista dedicado al teatro, al mimo, docente y psicólogo social, y también fundador de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Bueno, desde mi lugar, desde mi rol de artista, de psicólogo social, quiero dar mi apoyo incondicional y adherirme fervientemente a la lucha y la resistencia del Centro Cultural Olga Vásquez. Así que fuerza, compañeros, como decimos nosotros en el Borda, el Frente Artista del Borda, arte, lucha y resistencia, hasta que los muros caigan.